las elecciones han dejado un gusto bastante amargo, ¿no? Bastante amargo plebiscitariamente. Vamos a no meter cosas partidarias, pero... Para nosotros, ¿no? No, y para más de la mitad, ya, ¿no? Se supone que para todos no, pero... Yo le tengo fe a nuestra audiencia que comparta este sentimiento de amargura. Pero bueno, sí, la verdad, ya una semana que estamos casi terminando, donde hemos visto todos los análisis habidos y por haber de no solo analistas políticos, sino de todo opinólogo y comentarista deportivo de segundo tiempo, como diría Cabe. Es la nueva raza de los comentaristas de segundo tiempo, que está cualquiera, ¿no? Cualquiera. Qué fácil que sería el trabajo. Claro, todo el mundo está calificado para dar su opinión. Y ahora un mes más. Ahora un mes más. Propaganda política. Ahora se complica. Y el objetivo es más bien el séquito, el pequeño séquito del PI, de Pablín Mieres, que tampoco, che, no tiene nada. Se la jugó para senador y no llegó. No, pero tiene unos diputados ahí. Tiene unos diputados, dos. Pero él no. Pero esos dos puntitos de consejo creo que son... Está linda, ¿no? Son como bastante importantes para disputárselos. Así que todo lo que vean de Violeta, atáquenlo y convénzalo de algo. También están los de Asamblea Popular. El otro día acá en la puerta de facultad me repartieron un cosito a Asamblea Popular antes de las elecciones, estamos hablando. El lema era una cosa maravillosa, algo así como por las marchas pacíficas y el desarme nuclear. Por el desarme nuclear de Uruguay. Qué divino. Bueno, este, ya que todo el mundo era opinólogos y comentaristas, fue nuestro espacio de opinión y comentario. Pero bueno, eso, semana de terror para muchos, y de terror también, literalmente, para muchos otros, sobre todo los de angloparlamiento, ¿no? Los de anglohablantes. Los anglohablantes. Ahí va. Vuelvo a decir por el Halloween. Se viene Halloween. Ahora, este fin de semana... ¿Ya encontraron su disfraz? ¿Qué cosa que detesto Halloween? ¿Por qué? No, yo también lo odio. La única ventaja que le veo, ¿sabes cuál es? Es que a los supermercados, al tener que poner decoración de Halloween, se demoran en ponerte la de Navidad. Que si me encaja la de Navidad ahora, me agarro un grisín y me apuñalo. Ah, claro. Que si vas al supermercado... Decís que tipo cuando no era tan famosa Halloween acá, ¿ya ponían Navidad? Sí. Sí, fin de octubre. Claro que sí. Capaz un poquito más, 15 días, noviembre. No. Yo me acuerdo el año pasado, en octubre, vi la primer propaganda televisiva de Navidad. ¿En octubre? Y casi dar una galleta salvado y me rebano las venas. Lentamente y sufriendo. Seguramente haya muchos lugares bailables que se adapten a eso y es divertido. Siempre está bueno en la fiesta de disfraces, pues están las atorrantas que se disfrazan de conejitas, claro, de enfermeras. Claro. Solo por eso. La mujer tiene una cosa, y perdónenme porque seguramente no son todas, pero la mujer piensa que en la fiesta de disfraces se tiene que disfrazar de atorranta. No. Yo creo que todas no. Las que son, las que lo tienen como reprimido, claro, lo sacan en ese momento porque claro, es una fiesta de disfraces. También está lo otro, pará, ahora me reivindico con mis oyentas. Están los tipos que siempre se disfrazan de mina, odio los disfraces de mina, porque en realidad no es de mina, es de traba. Claro. Te disfrazás de mariposón, si te disfrazaras de mujer, ahí es muy difícil, ojo. ¿Quiere que les cuente una anécdota que por me pasó el Halloween pasado? ¿Saliste a rebujar caramelos? No, pero me invitaron a una fiesta de disfraces que se hacía el mismo 31. Me invitaron tipo 2 horas antes de que empiece la fiesta. Así que hubo que revolver algo, buscar y aprontarse y salir. Cuestión que para mí encontré un disfraz de monje. Y cuestión que el otro amigo que estaba de traje lo queríamos disfrazar, no sabíamos qué hacer, no se podía ir a la casa a cambiar porque quedaba lejos. Lo querían disfrazar de mujeriego. De mujeriego. Sí, porque de traje así, no sé qué, te ponemos la corbata a la cabeza, la clásica, te haces un nudo con la camisa ahí. Te faltan unos besos, le dijeron, una marca de besos de lápiz de labio. Y decidió arrancar para los bulevares y pedir a un servicio de las esquinas que a ver si le hacía el favor de darle un besito. ¿Solo eso le pidió? Solo eso le pidió. Estamos hablando de los pómulos. Sí, los pómulos, la frente, por ahí unas marcas que... Un cuello, una cosa así. Y bueno, la cuestión es que no había ninguna trabajadora a la noche. ¿Ah, no? No llegamos a encontrar. Entonces no podían darse besos. Pero encontró un trabajador. ¿Me explico? Menos mal que no te tocó a vos dejarte dar besos. No, yo iba de monje. Y claro, no. Y el monje no tiene besos marcados, por lo general el monje. Yo no lo permito. Claro. Y lo pidió a cambio de que la llevemos en el auto hasta otra dirección. Y allá se subió, tuvimos que hacer lugar. ¿Cuántos eran en el auto? Eso tres. Es fundamental. Ah, bueno. Tres, poco. ¿Quién iba atrás con yo? El... Y después cumplió, llegó, le dijo, quédate quietito. Se pintó los labios, le dio unos besos, le marcó en la frente, en el cuello, los pómulos. Y un beso en el cuello de la camisa. Y quedó perfecto el disfraz ese después. Y el tipo chocho. Y el tipo chocho. Mirá, y entonces está bueno Halloween, tiene sus cosas buenas. Yo qué sé. Te divertiste. No sé si. Te divertiste más en ese viaje que en la fiesta. Sí, en la fiesta básicamente porque tuve 15 minutos más o menos en condiciones y después me dormí en un sillón. Bien de monje. Sí, el monje se aburre por lo general, ¿no? O sea, busqué a las que estaban disfrazadas de monja, intenté hacer valer mi disfraz, porque eso es clásico. Hay que hacer valer el disfraz. Hacer valer el disfraz. Si estoy vestido de monja, voy a buscar a las que están vestidas de monjas. Sí, yo qué sé, estás vestido de abejita. Yo me disfrazé de mimo y ya, por un ratito nada más. Y la gente te acariciaba todo el tiempo. No acarician a los mimos. Y pero un mimo. Ta, no. Me disfrazé de mimo y no pude toda la noche. ¿Qué? Hacer valer mi disfraz. ¿Y cómo hacés valer tu disfraz? Claro, tiempo? Por eso, en algún momento tipo hablé, yo qué sé. ¿Con quién? ¿Con otros mimos? Claro. Los mimos no hablan. Éramos tres amigas y nos disfrazamos de mimos. ¿Y se hicieron mimos? No. Voy a dejar de los chistes de mimo y mimo porque creo que ya abusé. Perdón. A mí me gustan las fiestas de disfraces, pero no. Me embola que sean solo de Halloween. Me embola. Me he disfrazado de muchas cosas en mi vida por una cuestión de actividad que he ejercido. ¿Trabajabas de stripper? No. Tenemos la fiesta de Halloween, ya reimpuesta, ¿no? Aparte, o sea, ¿a quién no le tocan el timbre y viene un niño a pedirle caramelos? Eso sí es molesto. Aparte uno... Que nunca se acuerda uno de comprar caramelos. Yo nunca tengo en mi casa. Aunque tenga una fábrica de caramelos, no le voy a dar un caramelo, es solo un pibe. Claro. Porque viene disfrazado de diablito a pedir. Está un niño de 5 años. Yo que sé, le das un caramelo y lo dejas re contento. Arranque para las 8 horas, nene. ¿Qué? Aparte, y que ni se le ocurra sacar un huevo para tirarme de la puerta porque se arma la tarde, ¿no? Te sigo hasta tu casa y ojalá no tenga. Sí, te vas a enterar lo que Halloween es terror, nene, ya vas a ver. Sí, truco treta, mira. Claro. Son malos ustedes. A no ser que con una propuesta medianamente inteligente el niño, a ver cuál es tu treta. Doble Nelson al pecho. Claro, bueno, ahí capaz que sí. Pero no hay otra opción. Claro, ahora sí te dice, bueno, ¿cuál es tu treta? Y abre así el chaleco y tiene dinamita adosada a su cuerpo, bueno, habrá que darle. Un palito de la selva, ponele. Un palito de la selva, qué sé yo. Qué espantoso. Y después esas nenitas que van a pedir caramelos son las que se disfrazan de atorranta después, porque están se acostumbran de chica a disfrazarse. No, de chiquita se disfrazan de miedo. Pero por eso, las madres las disfrazan de cosas puritanas, tipo, hay una hada. Ponele. Y después las tipas, pimba, le salen conejitas. Enfermera, conejita, es un angelito. Para mí estás generalizando de más. Vas a una fiesta de disfraces y hay seguro más de 5 diablitas, más de 5 angelitas, más de 5 enfermeras, más de 5 conejitas, seguro. Buena fiesta, porque ahí ya hay como más de 20 personas. Están buenos los disfraces, son grupales. Que son más de a dos, pero tipo, no es... el caballo, uno es la cabeza y otro es la cola. O uno que es un enchufe y el otro es el coso. Ah, por ejemplo, tal cual. Ese es un buen disfraz. Otro de novio, ese es un disfraz de novio. El de Pac-Man y de fantasmitas de Pac-Man. A eso me refiero. Un disfraz que no el mismo. No vamos todos disfrazados iguales, ¿no? Un disfraz que necesite de gente para complementarse. Ajá, entiendo. Tipo, las chicas superpoderosas. De los Reyes Magos. De los Tres Chiflados. De Blancanieves y los Siete Enanitos. Muchísima gente. Claro, ocho. ¿Viste que siempre también en las fiestas hay uno que está vestido de algo, puede ser cualquier cosa, pero anda medio en bola? También. Con el torso. La típica de griego o de romano. O de bebé que anda con un pañal. Y un chupete. Claro. Pero anda en pelota el tipo. La fiesta en pelota total. Va un sociólogo a una fiesta de disfraces y se hace una panzada. Que si fuera Freud, pa. Imagínate Freud en una fiesta de disfraces. Vos gusta de tu madre, vos gusta de tu madre. Vos gusta de tu madre. Ese disfraz dice que. Claro. Me gustaría disfrazarme de objetos. Sí, por ejemplo. Me gustó la enchufa, pero tengo que conseguir una novia. ¿Por qué? ¿La novia es un objeto? Claro, pero que no. Porque es tipo. ¿Sabes? ¿Entendés? No sé cómo se llama. Tipo, el enchufe. La hembra y el macho del enchufe. Ahí va, bien. Ajá. Ah, ¿entendés? Claro. Ah, tiene que conseguir una novia. ¿Y dónde? No. Sí. ¿Cómo que no? ¿Por qué? ¿Por qué una novia? Porque se enchufa en las partes pudendas. No, no. Ay, Facundo. No. Se hace, se hace el disfraz, ¿eh? No, o sea, no voy a ir en bola, voy a ir en bueno. Hablando de fiestas robadas. ¿Tenés algún tema de Halloween para pasar? ¿Tema de Halloween? Sí, relacionado. De Michael. ¿Qué Michael? Thriller. Claro. ¿Vieron la película de Michael? No. No. No la van a ver tampoco. No, no, no creo. Claro, yo qué sé, cuando le pasan el cable, capaz. Es una robada de plata, ¿no? Estamos de acuerdo. Sí, obvio. Lo de robar la plata cuando uno está muerto es fantástico. Eso es una habilidad. Eso es una habilidad. Mi respeto desde donde estés, en el país del nunca jamás. No sé si entienden. Llegó tarde, pero lo entendí. Yo no lo entendí. Ahora cuando termine el tema te explico. Desde el país del nunca jamás, Michael, yo te respeto porque muerto seguís robando. Y ahora podemos poner el tema. Vale. ¿Y podemos bailar? Podés cantar también si querés. La coreografía del Thriller. Claro, bueno, el pedazo de los bracitos nomás. No, ese es el de la momia de la cubana. Baila la momia. Yeah.

La que viene te canto I Will Survive o algún otro tema. Nos autodamos la bienvenida a Un Huevo Radio. Sí, hoy estamos saliendo por primera vez también en Un Huevo Radio, los viernes, todos los viernes a las 5 de la tarde por www.unhuevorevista.com. Busquen ahí la parte de radio. Vamos a estar también saliendo acá, sumando a la gente que nos retransmite de Radio Artigas, en Toledo, 88.9 FM. Que seguimos esperando los chajases, ¿no? No, de ahí no, boludo. En Toledo no hay chajases. No, vos dijiste, yo estaba pensando en Paysandú. No, y Paysandú, la 106.3, Horizonte FM. Que seguimos esperando los chajases, 106.3, Horizonte FM. Entonces le damos la bienvenida a la audiencia de Un Huevo Radio, que ahora disfruta de este programa también. Se pueden contactar con nosotros a través del mail, por transitolento@sei.fing.edu.uy. Como aclaración, esa gente que recién nos empieza a escuchar, este es un programa que sale desde Facultad de Ingeniería, a través con la infraestructura que nos proporciona la gente del Centro de Estudiantes, y estamos saliendo para allá todo el mundo. Pero para los australianos, todos. Los Australopithecus, todo. Y cambiando un poco de tema, y ahí pasamos al deporte más lindo. ¿El handball? No. Yo supongo que estarás hablando del fútbol, pero más o menos, ¿no? Nos está yendo muy bien últimamente. Del Frumsbol. ¿Y si ahora que no estamos jugando el fútbol? Sí, Facundo. Mundial sub-17. Ah, no cuenta sub-17. ¿A partir de cuándo empieza a contar? A partir de sub-20. No, sí, capaz que sub-20, yo qué sé. No, aparte cuenta la mayor. Sub 17 son unos nene ahí que corren atrás de la pelota. No, eso no es baby fútbol. Pero ya ganan plata, ya juegan en otra parte del mundo, yo qué sé, todo. ¿Qué tiene que ver? Ni que la plata hiciera que valga. Bueno, la cosa es que perdimos 3-1. ¿Ves? Pará, porque en realidad hay que decir que estamos grabando antes del jueves, que era el segundo partido del seleccionado celeste muy juvenil. Y solo tenemos el resultado de contra Corea. Ver a la tribuna, todo totalmente oscura, ¿no? Porque es en Nigeria. Ver a la tribuna totalmente oscura, con banderita coreana. El público de Nigeria hinchaba por Corea. Como que se reparten. Y capaz que no, les conviene. Antes de entrar al estadio, tiran la moneda y dicen, si sale número, soy hincha de Corea, si sale cara. De acá para acá, Uruguay, griten Uruguay, y de acá para acá, griten Corea. No, para mí que es porque por los cruces. Que les conviene que gane Corea para no cruzarse, claro. Porque Uruguay tiene terrible. ¡Ay, dejaste el portalías! ¡Otra vez lo vas a usar para limpiar el Halloween! ¿Qué hace? ¡El portabola, chiquilín! Cerrá la puerta primero. Facundo, vos agarraste el portalías de tu mamá para el disfraz de Halloween. ¿Me agarraste el portalías para limpiar? Primero saludá, ¿eh? ¡Hola, Cecilia! ¿Cómo andas tanto tiempo? ¡Hola, Facundo! ¿Por qué todo? ¡Hola, Santiago! ¿No saludás a tu hijo? ¡Hola, señora! ¿Y cómo le voy a saludar? Me robó el portalías, se quiere disfrazar de trabuco ahí, después de la fiesta de Halloween, que lo invitan esos zánganos que van ahí a buscar a esas enfermeras. Lo que vos andás perdiendo por ahí no es mi culpa, no sé. Bueno, no importa, ¿para qué nos venís a hablar hoy? Te pagó factura. Perdón que hable con la boca llena. ¿Estás comiendo? Sí. ¿Qué estás comiendo? Unas galletas, tomá, servite. No quiero. Bueno. Se viene el verano, me tengo que cuidar. Ah, cierto. Está Facundo, sacá el servido. Dale. Bueno, hola, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿De qué te hablaban? De los resultados de Uruguay. Estas botijitas, estos mini. ¿La viste? Aparte, mini recontra mini charruitas son. Yo qué sé, más o menos, de físico no tanto. Ya se lo fichó. Ya fichó. Ya se lo fichó. No me lo fiché. O sea, son sub-17. Bueno, le dejas un minuto mirando fútbol y ya está. Ya te sabe todos los nombres. 17 años, un nini. No, nada que ver. ¿Por qué ustedes piensan así de mí? Yo dije que seguro que hay muchos que son, no sé, me llevan como dos cabezas, ponele. Son churros aparte. Bueno, ¿cómo están acá? ¿Se están disfrazando o no? ¿Van a ir a Halloween? Estamos pensando en los disfraces. ¿Vos te vas a disfrazar? ¿Vieron cómo estoy? ¿Querías yo tu portalía para disfrazarte? Yo no, mi portalía yo lo uso en mi vida cotidiana, no como disfraz. Por las dudas, una tiene que estar preparada para la ocasión que se puede, o el buen mozo que se puede encontrar por ahí. Vos no podés salir, tenés que quedarte a recibir a los nenes que vienen a pedir caramelos. Ay, callate, mira. Ya estoy preparada. ¿Ya compraste caramelos? Ay, tengo una serie de. Si quieres las comparto. ¿De qué? Tengo unas estrategias para que los botijas no vengan a romper los quinotos. Dejar los caramelos afuera. No, no, no, no, no. ¿Pero no. por qué tratar así de mal a los niños? ¿Por qué? Solo quieren caramelos. Eso es de Mr. Danger, como dice Chávez. Eso es de Mr. Danger. Imperialista hay que evitarle. Pendejo insolente, imperialista. Entonces, pero no entiende. Entonces yo ideé una estrategia, que son varios pasos. Viste que yo te traigo todo el paso, ¿viste? Todo divino. Ah, tengo una serie de estrategias que te van a servir para que el pendejo entienda que no, que esa fiesta no. Que va, que festeje la batalla de las piedras. ¿A quién vas a convencer? Y vaya a tirarle piedras a la casa, del barrio. ¡Ay, que festeje la batalla de las piedras! ¿Pero a quién vas a convencer? ¿A los niños o a las madres de los niños? Yo te puedo asegurar que si vos seguís esta estrategia, ese pibe, ese nenito jamás va a venir a tu casa ni a pedirte azúcar. Bien. Cuando, si, ojo, tiene sus desventajas. Si vos aparece el gato, el nenito tampoco te va a decir, mirá, yo encontré el gato. Pero bueno, está, hay que atar al gato. Yo no tengo gato mejor. Igual, así que está, bárbaro. Yo tampoco. Entonces, el objetivo está a claro. A mí me gustaría. ¿Vos? Siempre. Ay, ay, ay. ¿Por qué? Y después, ¿por qué gato, Bante? Qué mal que la paso yo en las comidas los domingos, me trae cada toga este. Me dicen, pasame queso. Cuando hago ravioles. Y este me trae cada torranda, qué espantoso. Jugando animales. No, pero yo estaba contando la gente que me traes vos para comer en los domingos. Contá los tips. Los domingos. Para echar niños. Familia, una caja de sorpresas. Y este me trae un gato en la caja de sorpresas. Qué espantoso. En fin, ¿para qué estábamos? Los tips para echar niños de... El objetivo está clarísimo. Lo primero que me surge, y es como una cuestión, también aporta los nutrientes del botija. Cuando venga la... Imagínate, situación. Timbre, hace un ruido de timbre. Ahí vas a abrir la puerta y te van a decir... Hola señora, esa es mi voz de niño. No sé si... Sí. Hola señora, vengo a pedirle caramelos porque es de Halloween. Entonces, dulce o treta. Y ahí, cómo no, señorito, señor infante. Yo te voy a dar un dulce. Y pimba, le cajás un brócoli. Toma. Un brócoli. Hervido, así nomás. El brócoli no es dulce, dale una berenjena. Un brócoli. No, ¿cuál es el dulce? La... Esta que es violeta. ¿Remolacha? La remolacha. ¿Es dulce? Y claro. Y el boñato. Y el boñato. Dulce. Pero no. Le da un brócoli, que pendejo aprenda que primero que se está rompiendo todos los dientes y segundo que es un tarado. Como segunda opción es que se alquilen un Rottweiler. Un perro. No, un Rottweiler. No hay... O de esos que son como un chanchito. Está, pero para, vos te creas un perro. ¿Viste, ubicás los que son chanchitos? Los que son los chanchitos blancos, chiquititos. Ubicás, con que tienen que no, chancho. No, yo no conozco nada de si perro. Es chiquitito no asusta. Pero los tipos, ¡ah! Mejor aún si no asusta, pero es malo. Son los que te traban la mandíbula y no sueltan. Pero, pará, yo te pregunto esto. Vos le tenés que dar de comer al perro. ¿No te conviene comprar una bolsa de caramelo? No, si te sale gratis darle un niño. No nos interesa, no nos interesa. No es por un tema económico. Es por un tema imperialista y que robar las patrimonios no está bien. Eso de adoptar así cosas que no tienen sentido, no. Hay que adoptar como un camboyano, como Angelina Jolie, pero una fiesta... ¿Una fiesta sin sentido o no? La tercera opción es más corta, sirve sobre todo si ustedes tienen casa, porque en apartamentos generalmente no hay este elemento, es tener la manguera lista. Y si tienen una manguera de esa que tiene llave en la abertura, ajá. Esa mejor, porque si no vas gatillo. A mojar. Claro. Una manguera con gatillo se consiguen en la ferretería de la esquina, abre la puerta antes que te diga nada, pimba. Capaz que él quería preguntar. Era tipo la cobradora, ponerle. También, pimba. No, vos mirás por el agujerito. Claro, no, si esa es la cobradora, seguro, manguerazo seguro. Claro. Cada vez es como cortita. Después otra que es como más así, como más chabacana. ¿Viste? ¿Vas a la casa de los chascos? Sí. ¿Ubicás la casa de los chascos? Sí, no existe más. Sí. ¿Sí? Sí. ¿Hay una casa? ¿Dónde es? No sé. Para mí no existe más la casa de los chascos. Bueno, entonces, ¿hablás con el tío electricista? Sí. ¿O con el ferretero también que le fuiste a comprar la manguera? Sí, de confianza. Y él te va a enseñar cómo pasar corriente por el timbre. ¿Para qué pegado al niño? No, una patadita. Está tipo 110, Dios. Ey, yo qué sé, no. Te fulmina eso, me parece. ¿Cuánto? No, 110 es lo de la cerca eléctrica, ¿no? 70 volts. 80, 110 la cerca eléctrica. No 110. Sé, algo que no te fulmine, pero que. Algo que no te mate, pero que se dé cuenta que ahí no tiene que entrar. Pero que te asuste. Ah, el julepe. Que le deje chamuscadito el dedo, por lo menos. Que le deje el dedo sin sentir nada y temblando por una semana. Bien. La otra opción es traer a un integrante de Asamblea Popular a tu casa. Tiene que ver. Y ahí cuando el botija abre la puerta, el asambleísta popular va a estar preparado para darle un sermón antiimperialista al botija. Y le va a dejar las orejas. Están siempre preparados. Siempre, como Boy Scout, pero antiimperialista. Entonces claro, no son como Boy Scout. Para que, y que se aburra el niño y no venga más. Y va a estar chocho. Se no, y a la gente sale. Y en vez de pedir caramelo, va a pedir materas, ponele. Barbas va a pedir. No sé qué va a pedir. Boinas. Hoces y martillos. Otra opción es escupirlo. Derecho. Salís un... ¡Hola, quiero caramelo! ¡No! Un pollo al ojo. Sí, al ojo. Acá tenés tu caramelo. Toma. Tan cortito. Es una opción. Es una opción eficaz, ¿eh? Sí, sí, sí. Ah, yo la probé el otro día y con eso, con los miraron dos mormones. ¿Escupiste, gargajeaste el mormón? Sí, en realidad tuve que escupir dos veces, porque el primero pasó por el medio de los dos y después le pegué a uno. Al otro no, uno se salvó. Y bueno, una opción que se remonta en las épocas medievales, es una opción capaz un poco más violenta. A ver, contanos. Vieron que cuando estaba en el castillo, viste, que te lo imaginaba, el y para ir del castillo. La puerta cerrada del castillo, todos los señores con el palo ese para tirar la puerta. ¿Sí? ¿Te lo imaginás la imagen? Con el tronco. ¡Pumba! ¡Pumba! Da. Sí. ¿Y ahí qué hacían los tipos? Una marmita de agua hirviendo y lo tiraban para abajo, desde la azotea del castillo. Entonces vos te, en la azotea de tu casa, sí, acabas en una olla de agua hirviendo arriba de los niños. De aceite hirviendo. ¿De aceite? Claro. Porque es peor el aceite hirviendo que el agua. Niños frito. Y bueno. Bueno, buenos consejos diste, ¿no? Como para los niños, ya saben, a casa ni se aparezcan. Como pasar un buen Halloween. Pero no, desde el otro lado, ¿no? Y después los consejos para el año que viene es comprar ahora caramelos y el año que viene se lo das todo vencido. Pero eso ya es muy premeditado. Creo que cuando un jueves perdés. Porque con lo de la olla hirviendo no. No, podés alegar locura y no pasa nada. Dame voy que tengo que seguir buscando el portaliga. Tengo que empezar a hervir de aceite. Nos vemos entonces. Bueno, busquemos un camino sin hablar. Pudimos evitar seguir negando el tiempo. No todo fue tan fácil de evitar. Y así saber que vas a vivir pensando en el pasado para no sufrir. Y así saber para no sufrir. Y saber que vas a vivir pensando en el pasado para no sufrir. Y así saber desde Facultad de Ingeniería y para todo el mundo llegan La Tertulia. Temas de actualidad, todo lo que querías saber. Política, deporte, ciencia, tecnología, cultura, meteorología, cine, espectáculo, boliche, artesanías con mazapán, cocina macrobiótica, sexo, budismo, mujeres, embutidos, canciones con percusión, chistes verdes, Julio César Vargas. La Tertulia. Tres iluminados. Ellos hablan de todo, saben de todo. Hola, soy la quinta tortuga ninja, panadero de profesión. Con el palote soy el uno. Cuando quieras vení, que te doy masa, loquita. Hola, soy el tercer hermano Corioto. Mi velocidad es 35, mi puntería es 8 y mi tiro especial es la bola peluda. Este año voy por vos. Hola, soy el primero de los mohicanos. Lucho con espadas, lucho con guantes, lucho con... garrote. Escucha ahora en Tránsito Lento La Tertulia en Dolby Surround. Saludos a los contertulios que volvieron al programa después de dos episodios. Lo que pasa es que tuvimos presiones de arriba para que no aparezcan más, pero pudimos arreglar y volvieron. Quinta Tortuga Ninja, ¿cómo andás? Bien, estuve hibernando, más allá de las presiones que no me enteré, pero igual, linda la hibernación, junté mucha grasa para invierno. ¿En Boicano? ¿Qué? ¿Cómo andás? ¿Qué te importa? Andate a cagar. ¿Cómo te llamabas vos? El tercero de los coriotos. Y el tercer coreo. Yo soy un profesional, ¿sabes? Soy un profesional. Yo acá vengo a trabajar con un profesional. ¿Y no te acordás mi nombre? Sabes que fui dos semanas a hacer pretemporada a Japón, pero loco. Yo soy profesional. Viene con la camiseta. Te pido por lo menos que hagas un poquito de preproducción antes del programa, como por ejemplo saberte mi nombre, ¿no? ¿Viste? Bueno, ¿quién va a arrancar con el tema hoy? Qué bueno, la otra vez vi Kung Fu, Soccer, no sé qué, muy linda película, me acordé de vos. Eso es, para es tipo un monje Shaolin que juega al fútbol, ¿no? Sí, yo no sé por qué se está viendo. Ya es el colmo de la pelotudella. Es el colmo de la pelotudella. La peluquila. Por favor, les pido que respeten, es toda una cultura que tiene mil años, tanto como el fútbol como el Shaolin, y me parece que están faltando mi respeto, ¿no? Ahora, más que los chinos, lo que me tiene preocupado a mí son los emo, los flogger y todas esas cosas, ¿no? Porque una se duda. Está empezando a llenar la facultad de ese tipo de gente. El chino no es una tribu urbana. El chino por ahora no, pero está empezando a... No sé, a depende. Bueno, pero está, ya es que sabemos que el chino por ahora no es una tribu urbana, lo más parecido al chino que hay es el rasta, ¿no? ¿Por qué? Por lo chino, boludo. ¿Está? Que bueno, a mí también me preocupa porque está pasando un fenómeno extraño acá en facultad. Cuando entramos éramos todos más o menos los mismos panchos en facultad, sí, ¿no? Ahora están viniendo como vos cosas raras. Pero yo no, raras, no tengo nada que ver con vos. Sí, pero tenés mucho menos que ver con los emo. Y cuando entré a la facultad no tenía nada que ver con vos, ni con vos, ni con nadie de ustedes. Eso son un pancho más. Sos un pancho más que le gusta la computadora. No insultes a la tribu. Electrónicos. No insultes a la tribu, que mi tribu no es ninguna urbana. Es un tecnosexual. Los moicanos son una tribu. ¿Vos sos geek? No, ningún. No, ningún. Yo todavía tengo cuchillo de piedra y esas cosas. Y duermo en una carpa. Y cazás tu comida, ¿no? ¿Quién no duerme en una carpa? ¿Quién no se levanta todas las mañanas en una carpa? No, es que todas las mañanas, el otro día me levanté. Fue peor. ¿Quieres decir que vos te levantás en carpa? No, boludo, el otro día me levanté en el ómnibus en una carpa. ¿Porque te dormiste? Me dormí, tengo una horita de viaje, pim. Arriba de la rueda, cuando me levanto, pim, digo, opa, ya arriba de la rueda. Bueno, pero ahora sí, más allá del asunto de si sos geek o no, si... Ahora... Para un poquito que lo saco de rambullé. Yo le voy a dar un mensaje al emo que está viniendo a la facultad. A mí me gusta decirles memo. Es una mujer memo. Ahora, el loco este se va a tener que dar cuenta en algún momento que no puede durar mucho. Si no se va a recibir, no va a pasar segundo año siendo emo. ¿Por qué? Memo. Ah, hijo de puta, vos. Se cagó. Ah, yo todavía no llegó acá. Hijo de puta, vos. Bueno, estamos grabando, no podía salir vos. Sí, yo soy un profesional, ¿tá? Y trabajo en cualquier condición, ¿tá? Vos hacés lo mismo. Me voy a agarrar la gripe del pedo. Abrí la puerta. Estamos en que acá en la facultad hay tribus urbanas y para mí no pueden durar más de dos años. Digo, para mí no puede pasar de segundo año sin adaptarse a la normalidad. Digo, porque un recibido de facultad no puede ser emo, ¿me entendés? Ahí es cuando entramos en memo. Disparidad. ¿Qué es la normalidad? ¿El estudiante de ingeniería? No. La normalidad se mide según... viene de norma, ¿no? De lo que está dentro de la norma, de lo que está dentro de lo común. O sea, la mayoría es una gaussiana y lo que cae en la mitad es la normalidad. Qué nerd que sos, ¿eh? Bueno, pero es una manera de explicarlo. Eso te lo explica en el liceo antes de que seas nerd. La gaussiana. La campana. Está, lo que cae en el diome es la normalidad. Y bueno, sabemos que los emo, los planchas, los flor y todo eso no están en la normalidad. Acá lo normal es ser normal. La mataste. A mí lo que me perturba el asunto es que las tribus urbanas no son como las de antes. Ahora no tienen para ideología. Mí son, exacto. A mí también. Las tribus de antes, o las tribus urbanas de antes, las tenían un propósito. Las tendencias. Tenían algo. Tenían algo de por lo menos filosóficamente, exacto, socialmente, musicalmente. El suicidio, por tenía, ejemplo, para uno. Bueno, por ejemplo. Claro. Es decir, tenía. Ahora una, es sacarse fotos. Ahora, ¿cuál es la? Ahora son todos iguales. Es decir, para mí, que yo lo veo desde el otro lado, los glam, los glam de ahora, ¿no? Ahora vamos a decir que son los glam, sí, de verdad. Todos son todos iguales. Entonces, no, pero yo los soy... Los plancha y los emo no dice, son iguales, yo soy memo porque me pongo el pelo para un lado. Y vos ves, el que es flogger tiene el pelo para el mismo lado. Y de repente, entonces ellos se autodefinen y se autometen en un grupo o se sacan de otro. Y sin embargo, tienen la misma cabeza hueca. Todos, toditos por igual. A mí me revienta el punky que está 2 horas ante el espejo, igual que el memo, para salir a la calle. Para sacarse una foto. Sí. Ah, y para hacerse... Soy punky, me estoy cortando el pantalón con una tijerita. Claro. Entonces los ves acá, el punky, en vez de patear bolsa de basura en la calle, sacándose foto con un celular de última generación frente al espejo. Claro, en vez de ir rayando auto. Un punky, hay muchos mejores autos para un rayar. Un punky era aquel que iba y rompía todo. Porque está... Sí. Pintaba. Sí, sí. Es más, yo estoy viendo cada vez más contenedores verdes sanos. Exactamente. ¿Qué está pasando? ¿Se acuerdan de Perdidos en la Noche? ¿Y eso qué tiene que ver con lo que estamos hablando? Que ahí se juntaban muchos punk. Porque ahí había tribu, pero de las antiguas. Pero antes estaba bueno, metaleros y los punk. Metaleros y los punk se agarraban las pibias y pero volaban vos sabes que y... En el Uruguay, las peleas más complicadas no fueron con los punks y los metaleros, fueron con los New Age. En la década de los 80, acá, cuando mucha gente de la facultad no había nacido, todavía estaban en Bolivia, estaban los New Age. Los New Age vendría a ser la gente que escuchaba Depeche Mode y soundita así, ¿no? Los principios de Soda Stereo, por ejemplo. Maracas. Una se pintaban los ojos, maracas, ese tipo maracas de cosas. Una especie de preelectrónica, ¿no? Y después sí, no terminó de ser electrónica, ¿no? Vendría a ser una cosa así, pero... ¿Cómo te puedes pelear con esos maracas? Pero... ¿Qué le tirabas agua para que se corriera el maquillaje? Eran una cantidad y se armaba pica. ¿Pero iban para el frente? Sí, claro. ¿Y te pegaban así, te sacaban los ojos con los pelos peinados esos puntiagudos? Con los pelos, con las pestañas. Con los batidos. Los batidos, eso. Ahora, los que se llevaban bien eran los punkies y los reggae, los rastas. Bueno, yo eso tenía, no. Tienen un origen medio similar. No estoy seguro. En Inglaterra era muy, muy. Por ejemplo, el Clash. Vos estás hablando de Clash. Un poco de reggae. Y sí. Zumo acá, por ejemplo. Sí. Sí. No lo había pensado eso. Es cierto. Igual yo creo que no te puedes llevar muy mal con los ratas, ¿viste? Bueno. No, yo quiero hablar de las de ahora, ¿no? El tema es la diferencia. Que importan son las de ahora. Ahora vos escuchás al guachaje decir, no, porque esta es glam, no sé qué, esta es glam. Y digo, vos sabés lo que es un glam, ignorante de mierda. ¿Sabés lo que es un glam? ¿Qué es un glam? ¿Entendés? El glam viene de la década de los 70, cuando rockeros y metaleros se vestían de manera glamorosa, viene de ahí la palabra, ¿entendés? El tipo hacía un show y se llenaba de lentejuelas, cosas brillantes, brillantinas, se ponía los pelos batidos, ¿entendés? Por eso, era algo glamoroso. A mí por eso usaban lentes de sol. Usaban lentes de sol brillantes, de esos, para no lastimarse los ojos. Pero los que tenían tipo arcoíris, ese tipo de cosas. El exponente más claro para mí es Bowie. David Bowie. Es un ejemplo. Y después Nico, la de la Velvet. Y después el glam metal, que es el más clásico de todos, porque duró bastante más tiempo. Y ahí aparecen. Y de qué se ríe el idioto. Se flecha la cancha. Claro, sí, ¿no? No, está bien, sí, el metal, sí. Pero es lo más. Bueno, pero eso no tiene nada que ver con lo que dice que sea en glam ahora. Estamos hablando de cosas que. No, ahora no tienen. No sé qué pasa ahora. Para mí ahora no tiene cabeza la gente. ¿Cuál es? Son hijos de la televisión. Sí. Entonces, son hijos de la nada. No tienen nada dentro de la cabeza. O sea, socialmente. Los tipos también los cría la internet. Para mí tienen fijadora dentro de la cabeza, los emos, ponele. Como el pato se usa los memos. Memo, claro. Tienen tipo fijadora, así que le ha ido drenando, ¿no? Para adentro, ¿viste? Yo tengo miedo de un día borracho ir por la calle, pin, y voltearme un memo hombre. Sin son muy porque son andrógenos. Claro, son bastante andrógenos. Digo, talla, qué sé. Alguna vez se tiene que perder, ¿no? En realidad, andrógeno es cuando una mujer es. No se sabe, pero cuando. No, andrógeno es. No, andrógeno es cuando es. Cuando es ambiguo. Que es indefinido. Género. Exactamente. Sí. Que los glam tenían un corte andrógeno. Pero los glam eran tipos que se volteaban minas. Los memos no. Los memos no se volteaban a nadie. No, los glam se lo volteaba todo Andy Warhol. Ahora, ¿y los planchas que vinieron para quedarse? ¿Los planchas? Estamos hablando de los memos y los flowers se van a ir, los ¿no? Flowers. Va a desaparecer. ¿Los flowers cuáles son? Los flowers. Ah, los flowers. Los flowers. Yo los no entiendo bien el hecho. Es lo mismo. El hecho de sacarte una foto como un pelotudo frente al espejo, ponerla sí. en un lugar y tener que venga la gente a escribir con falta de ortografía que te manda un saludo. Arre. Hoy te escriben arre. ¿Eh? No, poné un fotólogo, vas a ver que ponen arre. Arre. Arre. Sí, escriben arre. Los flowers escriben arre. A-R-R-E. Todo el tiempo. Como los caballitos. Claro. Hola, ¿cómo estás? Arre. Me paso, te pasás, pasate. Arre. Pero la cantidad de escribir todas esas cosas con falta de ortografía, no lo entiendo. No lo entiendo. Para mí es estúpido. Es ganas de identificarse con una pelotudez, ¿no? Porque yo no sé. Si pero para, claro. Si me dijeron, no, yo no estoy hablando de leer un libro, pero no sé. Te juntás a hacer energía. Te juntás a hacer energía. Sí, no es tan fácil. ¿Entendés? Bueno, claro. Yo prefiero un tipo claro. que se. Yo he gastado minutos de celular tratando de hacer energía. Sí. Y yo plata en pila y no. No digo en el precio. Yo ¿entendés? Soy partidario. Yo no digo la segunda vez que la gente se junta en la esquina a tomar vino. Bueno, está. Si claro. soy bueno, el guachaje quiere hacer eso, claro. bueno. Yo por lo menos discuten de música. Claro, poner a discutir de todo, hablar música. De, no sé, de lo que sea. De la vida, bueno, terminar hablando de la vida. Sacarse una foto y mandarse un saludo con falta de ortografía. Y escuchame, ¿a dónde vamos a ir a parar así? ¿Esa gente se droga? Capaz que se drogan. ¿Y con qué se drogan? Con té. Con té. Digamos que no tienen una, como otras tribus, una sustancia asociada a ellos. Pero vos decís, ¿todas las tribus tienen una sustancia asociada a ellos? Y yo qué sé, para mí tenés hay una que es evidente, ¿no? Sí. El rasta y el faso. Ah, bueno, está. Yo pensé que ibas a decir después, el cheto y la marca, ¿no? Pero bueno. Está bueno, está. Tenés el cheto y la marca, después tenés el punk y el vino. Después todos esos también medio raros, tipo... Todo lo que use negro en la ropa sí. es la marca. No, otros que se picaban. El tanguero sí. y la marca. El tanguero marquero. Tanguero marquero. Sí, marquero sí. Como loco. Tanguero marquero. Marquero como loco. Si no, ¿cómo van cara los domingos a ver los burros? De Maronia. toda la noche sacándole. Pero entonces el flogger no tiene nada. No sé. No, una sustancia, nada. ¿Sí? Están perdidos. Es muy chico el flogger, ¿no? Haceme la diferencia entre los dark y los metaleros. Ahí está. Ay, pero eso es evidente. No es evidente. A ver, yo te puedo explicar un poco. Hay gente que. Se pone en corseta. No, pará, ahí va. Hay gente que se apega a las modas o a las ondas y dice ser tal cosa simplemente por el hecho de querer vestirse de una manera. Yo una vez en un boliche, bueno, no voy a decir cuál era porque no viene el caso. Caín. No. Estábamos en un boliche, había una noche varias bandas de metal y había un pibe que tenía la cara pintada de blanco, así al mejor estilo. Kiss, Mimo. Kiss no, Mimo. Era. al mejor estilo Marcel Marceau, decir. Al estilo King Diamond, ¿no? Mercyful Fate. La película esta de Leonardo DiCaprio. Ah, seguro. Bueno, no importa. Sé que el tipo estaba hablando con una gente en el costado. Nunca miró el show. Pasando por al lado, estaba hablando con otro amigo que le decía: no, mirá, y fíjate, no, yo tengo que entrar a las 8 de la mañana ahora y todavía tengo que llegar a mi casa a sacarme todo esto. Ah, pero ¿qué define al dark de verdad? Eso, el darky de verdad, posta, sí. Querer suicidarse. El darky se pinta y el metalero no. ¿Y qué música escucha? No, va en que se pinta o no. Va en la ideología que tenga. En la cabeza, el darky tiene un corte así: la vida es una mierda, pin, Dios se cagó en mí. No estás entendiendo nada. El memo es vacío, adentro es un nube de fijador y se da el verano. Pero el memo supuestamente está triste. No está triste. Sí, el memo está triste. Está con la sustancia de estas tóxicas. No, el memo supuestamente llora. Su actividad por excelencia es lloriquear el memo. Su actividad por excelencia es ser un pelotudo. No. Por ejemplo, hagamos un ejemplo: el cuervo. ¿Te acuerdas de la película del cuervo? Sí. Eso que es un dark, un gótico. Sí, es dark. No, gótico no. No, eso es dark. Gótico son, por ejemplo, las cosas que vienen vampirescas, por ejemplo. Ah, ahí va. Viene por ese lado. Que esa gente sí se pintan y. O Batman. No se puede. Y murciélago, vampiro, Batman, ciudad gótica. Ah, no, ahí hay que darle un poco changüido, está mal tú. Pero hay todo, tiene que haber algo atrás de más allá de la manera de vestirse de uno. La música que escucha, las cosas que uno piensa, las cosas que comparte con los demás. Y yo creo que eso se ha perdido. Ahora es, me saco fotos frente al teléfono y no importa. Y después me pongo tal y tal cosa, no importa, porque yo soy tal cosa. Ah, y él es tal loco. Y en realidad no hay diferencia. Ah, entonces los planchas son terribles de tribu urbana, porque los planchas sí tienen ideología. A ver, pero yo conozco gente que son flogger y escuchan cumbia. Entonces, ¿cómo es? ¿Por qué no son plancha? ¿Y por qué no? Ah, esperá, el plancha, no, pero yo conozco gente que es canario y escucha cumbia. Y es plancha, no. No todos los que escuchan cumbia son plancha. La cumbia vino antes que el plancha. Claro, pero yo estoy hablando de más que la cumbia de ahora, moderna, ¿no? La cumbia villera. La cumbia villera, sí. Ah, sí. Bueno, pero la cumbia villera, caracol, sonido caracol no está dentro de la cumbia villera. No, desconozco lo que estás hablando, por suerte. Bueno, no. Lo que yo te estoy diciendo... Para opinar hay que saber un poco, ¿no? Hay que saber de todo un poco, pero yo no puedo andar sabiendo las bandas de que no. Salido caracol, te estoy hablando de sonido. Si es como que te diga Caribe con K, Caribe con K, sí. Con un junto casino. De nombre. Una palomita vino a mi ventana. Bueno, el metalero es una tribu urbana que va en vía de extinción, ¿no? El metalero es una... Es una... tribu urbana. Le tocaste la cadenita. Le tocaste la cadenita. Yo hablo... Le metiste el dedo en el culo, me parece. Yo lo que digo, que lo que está en vía de extinción es la gente que se mete con los metaleros. Tránsito lento. Y pensar que me habían dicho. Estás escuchando un huevo radio. unhuevoradio@gmail.com. Éramos pocos y parió la abuela. ¿Qué hizo tu abuela? ¿Parió? ¿Qué lo parió tu abuela? ¿La abuela de quién parió? ¿La de Julio? No, ¿cómo va a parir mi abuela? Es un decir, es como cayó piedra sin llover. ¿Se cayó tu abuela, Julio? El saber escuchar es una virtud que solo poseen los grandes oyentes. Escuchanos los miércoles a las 22:30. unhuevorevista.com. ¿Desea usted aprender sobre cómics, ciencia ficción, juegos de rol y afines? Ah, ya ve, sí le gustaría, pero no se aguanta 2 horas enteras de nerdeces. Entonces, tenemos lo ideal para usted. Selecciones del Perdidos Digest. Un espacio corto con lo mejor de Perdidos en el Nerd. ¿Cuándo? Martes a las 22:30. ¿Dónde? Por Un Huevo Radio, unhuevorevista.com. Selecciones del Perdidos Digest. Como Perdidos en el Éter, pero en pastillitas de goma inglesa. Tres de la mañana. Noche tranquila en Montevideo. Iba de boliche en boliche y de pronto la vi. Rubia, buenas gambas, lindas curvas. Pintó amor. Al oscuro me di cuenta. Ella era un travesti. No es lo que parece. Martes y jueves de 21 a 22:30 en www.unhuevorevista.com. O podés escucharnos en noesloqueparecefm.blogspot.com. Prende la computadora. Apaga la tele. Prendete de esta. www.unhuevorevista.com. El codeo a las 22:30 horas. No te ofrecemos lo mejor, pero tampoco lo peor. Estás escuchando Un Huevo Radio. Volvemos para empezar a irnos con la última sección, que son las recomendaciones. ¿No qué? Ah, no. Sí, ya toca rajarse. ¿Ya nos vamos? Ya toca. ¿Ya toca el timbre? Sí, ya toca el timbre. Vamos a tener que volarnos. Bueno, las 7 recomendaciones, terminamos. Para explicarles. Cada vez se encarga. Cada vez se encarga. Las 7 recomendaciones son. Con vos de cabe igual. Como no, pero me salen así como de. Las 7 recomendaciones son 7 recomendaciones que si uno las cumple. Va a ser un bicho más feliz. Entonces, una pregunta. Son 7 días a la semana y son 7 recomendaciones. Si uno quiere hacer una recomendación por cada día, va a tener una dosis de felicidad así como moderada. No tienen por qué... La recomendación número 1 no se corresponde con el día número 1. No. La puedes, viste, cuando te preguntan, ¿la puedo contestar en cualquier orden? Y vos respondes, sí, la puedes contestar en cualquier orden. No pasa nada. Número 1. En primer lugar, recomendemos la fiesta de Halloween, que hoy hablamos bastante, ta. Todos deben tener alguna fiesta a donde ir de Halloween. Bueno, ta, nosotros les vamos a recomendar dos, que son la de la Facultad de Química y la de la Facultad de Arquitectura. Ah. Ta, pará, yo tengo otra. Eso era un amigo. ¿Puedo decirlo? ¿Y qué? ¿Nos estás invitando, sí, a todos? Sí, es en Solimar o Soli, Soli, la playa de, lo sé, los montes del lago del faro del mono bicicletero. No sé, esos lugares para mí tienen muchos nombres y no sé cuándo cambian. Y yo les paso un celular de mi amigo. Está, 099-124-103. ¿Cómo está eso? Bien. Yo en disfraz. Número 2. Segunda recomendación, para seguir con las clásicas recomendaciones de películas que no vimos, esta es El secreto de sus ojos, la de Ricardo Darín, una película argentina que en la página Movicenter tiene muchas estrellitas, así que calculamos que está buena, pero no la vimos ninguno de nosotros. Número 3. Como tercera recomendación, y visto y considerando que este fin de semana que viene es largo, váyanse o vayan al cementerio. Pero no las dos a la vez. Pero claro, no estamos promoviendo, que quede claro que la gente sobre todo de esta localidad que se llama, la gente de Casupá, si nos está escuchando, no estamos promoviendo el suicidio, no. ¡Cuatro! En cuarto lugar, les recomendamos poner cable en su casa. Tenemos un mes más de campaña. Supongo que ya estamos saturados, ¿no? Evitarlo, yo por lo, ¿no?, menos. Claro. No quiero ver más propaganda política, así que... Tu última campaña, que hay una promoción por un mes, yo qué sé. Yo haría eso. Yo tuviera una empresa de cable y te ponía una promoción por un mes. No, no les interesa. Sí. La cantidad de clientes por un mes que crecería ahora... en este mes, ¿sabes qué? En noviembre... No, tu propaganda sería tipo poner el cable para no ver, claro, propaganda, sí, política. A vos te hablo, Mr. TCC. Poné, no seas gil, avivate y poné una oferta por un mes. Número 5. Siguiendo con la oferta de actividades del 31 de diciembre, vienen los ratones paranoicos a la Trastienda Uruguay. Así que es una buena opción también para poder ir allí en Fernández Crespo y... Paysandú. Y Paysandú. Entra en la página, ponen la Trastienda en Google y le sale. Sí, ahí está. La edición, todo. Pero los ratones paranoicos van a estar allí tocando el día de Halloween. Buena opción para... Se van a poder emputecer arriba de una mesa y bailar el rock del gato. El rock del gato, todo. Y básicamente ahí se van a dormir. Después ya está, ¿no? Ya termina el toque. Sí, eso es la canción. Un tema, la ya tarde, ¿eh? Sí. Claro, como es porque en vivo. No va a ser el primero. Como es en vivo, la largan y ya fue. Ya está. Número 6. Esta es una recomendación culinaria que no se refiere a las partes traseras del ser humano, sino a la gastronomía, que tiene que ver con una oferta gastronómica que tiene el bar Café La Ronda. Cuestión es que uno va a La Ronda y se pide, y tienen como varios cheesecake. Pero uno como pensaba, que varios cheesecake. Claro, tiene el cheesecake, es el clásico, que tiene frutilla, qué sé yo. Gustos. Yo pensé que tenían tipo varios cheesecake. No, tienen varios, no es que si va el primero que llega se lo lleva y ya está. No, tienen varios y varios de sabores también. Vayan ahí, se comen un cheesecake y está buenísimo. Número 7. Como última recomendación es algo que es musical y visual y para escuchar y lo que sea, es audiovisual. Sí, audiovisual. Ahora, ay, tengo una movida audiovisual. Exacto. Hay una, no sé si es una organización, vos que sabes. Son unos tipos que son unos tipos ahí. Son unos tipos ahí. Claro, son unos tipos ahí. Ponele. Son unos tipos que van por el mundo convocando artistas callejeros para que canten y graben una determinada pieza musical y hacen una edición con el video donde se van mostrando los distintos lugares y la canción superpuesta, y está bastante bueno. La movida se llama Playing for Change, también es una movida media por la paz mundial y yo qué sé. Y está bueno, lo pueden encontrar en internet, en YouTube hay pila de cosas, y ahora nos vamos a ir dejándoles una cancioncita. Y pero ahorita, y dejamos de deberes que busquen otra, pues están buenísimas, hay muchas de Marley también. Son todas canciones como bastante felices y que te transmiten así como paz también, ¿no? Son temones, la verdad. Thank you. está, ya es tarde. Ya terminamos las recomendaciones. ¿Alguien quiere decir algo más? No, vos sos siempre la que tenés que decir algo más. Sí, arriba, mientras habla alguien más. Bueno, está, yo terminé mi parte. No voy a decir nada más. Está, voy a saludar al final. Y ya viste que iba a hablar. Está, si quieren saludo ahora y los dejo a ustedes. Está bueno, les mando un beso y nos vemos el programa que viene. Pero ya lo dijo todo lo que iba a decir yo, ya lo dijo ella, así ya que lo dijo. No tengo nada que decir, podría interrumpir tranquilamente. Hay que aprovechar esto. ¿Qué decimos? No sé, contá un chiste. Nos vamos hasta la semana que viene. Mandándole un saludo cordial a los toledenses, paisanduceros y hueveros. Ahí está. Nos pueden escuchar, ya saben, como todas las semanas, los viernes a las 15 horas por Radio Horizonte FM 106.3 en Paysandú. Los viernes a las 17 horas por la 88.9 FM Radio Artigas en Toledo. La radio de la nariz aguileña. Y por internet también los viernes a las 17 horas por Un Huevo Radio en www.unhuevorevista.com. Allí, así que no hay excusa para. Y también, pará. Y no nos vamos a escapar de la modernidad. Estamos en el Caralibro. Que nos busquen en el Caralibro, en Tránsito Lento, yo qué sé. Como buscás ahí en el Facebook. Ahí también están los programas. En el Facebook. Nos vamos hasta la semana que viene. Que pasen bien, chau. Chau. Thank you.